Chacaltaya 93.7. Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. RTP La Paz, Canal 4 Analógico, 4.1 Digital. Ahora lo tradicional se une con lo digital. Nosotros y usted nos miramos. Enciende los motores de tu día que estamos arrancando la mañana con Chacaltaya. Piensa que solamente fue un sueño. Un abrazo enorme para los amigos que están participando por acá a través del 765-22-124. Hola, muy buenos días. Miriam dice si puedes complacerme con un temita de la Sonora Tropicana, el gran varón. Atentamente, Berito, te escucho en la ciudad industrial de Viacha. Saludos hasta la ciudad industrial de Viacha, Berito. Gracias por reportar la sintonía desde por allá. Hola, Miriam dice, estamos en tu sintonía en la ciudad de Cochabamba. Saludos hasta Ibir Garzama, dice, por favor, para la familia Calla. Acompañados de la buena música de Chacaltaya, dice, saludos, éxitos para ustedes y sigan siempre adelante. Gracias. Saludos a los amigos en Ibir Garzama, allá en el departamento de Cochabamba, también en la ciudad de Cochabamba. Les enviamos un abrazo cariñoso. Gracias también a quienes por acá siguen reportando la sintonía. Lo decía, ingresen a la fanpage a dejar ese me gusta, me encanta y a compartir la transmisión. Saludos cordiales para Lucio Hernán Condorena Maldonado. Saludos para Hausen Mamani Tangar, Esteban Mejía Pérez. Buenos días, Inesita Lima Mamani. Saludos, Rocío Rodríguez, allá en Colombia. Nuestra querida amiga Rocío. Saludos para Freddy Quiroz, William Condori Mamani, Sabino Cabela, Marco Antonio Torres, Harold Casas. Buenos días, Laurita Guaita. Buenos días también para Juan Carlos Ticona Villica, para Reina Gutiérrez, Nelson Carlos Mata Choquehuanca, que también está participando con nosotros. Muy buenos días. No duden en participar porque todos son bienvenidos a Arrancando la Mañana. Todos ustedes. A ti también les deseamos que tengan una muy bonita semana, que tengan una excelente jornada y que todo les resulte mucho mejor de lo que ustedes están esperando. Así que ánimo a no desanimarse y a seguir con esa muy buena vibra para todo lo que nos toque encarar y enfrentar en este día lunes, ¿sí? Y le vamos adelante ahora con los Super Lamas y Mariana Sewane. Caminarme de frente y decir ya no te quiero. Amor es el primero. Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moría, borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres, güey. Decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que te he brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Yo te contesté que no mientas, tú me quieres todavía. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. No va, no va, no va, que ya no me quieres. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. ¡Ay! Pa' que gocen esta cumbia. Que por mí te mueres. Ay, qué bonito es lo bonito. Y qué feo es lo feo, ¿no? Arrancando la mañana. Para ti, la bamba.

Enciende los motores de tu día que estamos arrancando la mañana con Chacaltaya.